Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, con base en Madrid, y que se dedica, el programa y la asociación, a difundir músicas creativas, experimentales, de vanguardia, de todas las épocas, de todos los estilos. Raras Músicas, el programa, se emite exclusivamente por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Vamos a comenzar nuestra música de hoy con Witold Lutosławski, uno de los grandes compositores polacos, que claro, obviamente hay un trabajo, especialmente en los comienzos, donde está más unido a la tradición, uno diría más clásica, dentro de la música clásica, pero como otros de su generación, bueno, o un poco después, Lutosławski es del 16, me parece, entonces ya estaba un poco mayor cuando abrazó él también, como otros más jóvenes que él, en su momento, las nuevas corrientes más experimentales dentro del formato clásico de la música. Lo que vamos a escuchar ahora es un cuarteto de cuerdas que fue compuesto en 1964 y que lleva por nombre eso, así, cuarteto de cuerdas, string quartet en inglés, ¿sí? En este cuarteto lo que vamos a escuchar es una deconstrucción de lo que uno espera normalmente en un cuarteto de cuerdas, y un poco cada uno de los integrantes anda por ahí, parece que por libre, pero es mentira, por supuesto, vamos a escuchar una composición de comienzo a fin, pero esto genera unas texturas muy interesantes, hay desarrollos de motivos. Uno podría decir, claro, que eso lo une más a una tradición más antigua del cuarteto de cuerdas, pero los episodios aparentemente flotan en el aire de una manera muy especial. Mucha atmósfera en esta obra de Witold Lutosławski. Vamos a escuchar el movimiento introductorio del cuarteto de cuerdas, interpretado por el La Salle Quartet, en el que hizo esta grabación solo 4 años después de la composición, 1968. Witold Lutosławski y su cuarteto de cuerdas de 1964. Por el La Salle Quartet aquí en Raras Músicas. Thank you. Witold Lutosławski, compositor de este su cuarteto de cuerdas, String Quartet de 1964, escuchamos el movimiento introductorio interpretado por el LaSalle Quartet, compuesto por Walter Levin como primer violín, Henry Meyer como segundo violín, Peter Kamnitzer en la viola y Jack Kirstein al violonchelo. Esta era la formación de LaSalle Quartet en 1968, que es el año de esta grabación. Música europea contemporánea de vanguardia académica, también se puede decir, aquí en Raras Músicas. Y vamos a seguir un poco en esta línea, no por la música que vamos a escuchar, pero sí porque vamos a escuchar a otro exponente del mundo clásico académico de la música, como es Milton Babbitt. Milton Babbitt, gran compositor, ampliamente conocido, tanto por su tarea comienzo de su carrera, donde estaba más ligado al serialismo, a la música dodecafónica y desarrollos un poco más antiguos de la música clásica, para luego pasar al terreno de la electrónica. En 1961, RCA, Radio Corporation of America, estamos hablando de la corporación, no del sello discográfico, invitó a Milton Babbitt a experimentar con su, por entonces reciente, sintetizador, el sintetizador de RCA, llevaba ese nombre. Y a partir de entonces, Babbitt tiene otra faceta distinta de su carrera y que probablemente hoy en día sea por lo que es más conocido, que es la música electrónica. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una mezcla, ¿sí? No va a haber solo electrónica, sino que también va a haber una voz humana, ¿sí? Se trata de la soprano Bethany Berdley, y ella, justamente, en realidad la obra fue comisionada por ella y Babbitt la compuso. Lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento, el segundo movimiento de Philomel. Philomel es el nombre de la obra. Philomel es una doncella de algún, Ovidio, creo que es el poeta que trae este personaje, de esta joven muda que no puede expresarse y que busca comunicarse con sus congéneres. Una historia que tiene un final feliz, afortunadamente. Vamos a escuchar entonces el segundo movimiento, en el que Philomel trata justamente lo que decíamos recién, de ponerse en contacto con otras personas. La soprano, como dijimos, es Bethany Berdley. Este lleva un libreto de John Hollander, y trabajó Hollander en estrecha relación con Babbitt para lograr esta música, que es una mezcla de la voz sin procesar, de una grabación previa con la voz de esta mujer, de esta soprano, con lo cual hace dúos consigo misma, un poco en directo y otro poco grabado. También hay una utilización en este trozo, va a ser muy sutil, del sintetizador y un piano por demás prominente. Esta música tiene un sabor, justamente, como decíamos, de la primera etapa de Babbitt, más relacionada con la música serial, pero vamos a escuchar estos pequeños matices electrónicos que tanto le gustaban, por cierto. La obra es de 1964, Milton Babbitt con su Philomel aquí en Raras Músicas. Cause Milton Babbitt y su composición Philomel, libreto de John Hollander con la soprano, escuchamos a la soprano Bethany Beardsley en esta obra para voz, piano, sintetizador y la cinta, donde previamente Bethany grabó otra parte de la música. Esto fue Milton Babbitt en una mezcla entre serial y electrónico. Aquí música experimental de los años 60 en Raras Músicas. Y nos damos cuenta que vamos a escuchar todo el programa música de los 60. Sí, eso es un subtexto que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, sí, porque la música es música y de repente estamos en ello y vamos a seguir escuchando este sample de músicas experimentales de hace un montón de décadas. Vamos a pasar ahora a Pauline Oliveros, que en 1966 tenía solo 34 años, nació en el 32, aún vive y está entre nosotros. Pauline Oliveros, una de las personalidades así más extrañas, extravagantes, pero consistentes, ¿sí?, dentro de la música experimental. Acordeonista, compositora, pero ya muy temprano, como vamos a comprobar en pocos minutos, dedicada también a aspectos experimentales más casi salvajes de la música, especialmente en el terreno de la electrónica. Pauline Oliveros también es autora y profesora, y es una persona realmente involucrada que a lo largo de todas estas décadas ha sabido insuflar de un aire nuevo a la música experimental, y eso que en Estados Unidos la competencia es importante, ¿sí?, en términos de creatividad, que es de donde es ella. Pero nada, ha logrado establecer su impronta y aquí la vamos a escuchar en este trozo. No vamos a escuchar el track entero, que dura 30 minutos 16, solo vamos a escuchar unos 9 minutos aproximadamente, de A Little Noise in the System, un pequeño ruido en el sistema. El system es un Moog system, y esto es Pauline experimentando con el sintetizador Moog, como dice el título, ¿sí? Electrónica pura y dura en 1966, Pauline Oliveros con A Little Noise in the System en Raras Músicas. extracto de A Little Noise in the System, Moog System, la obra de Pauline Oliveros. Pauline Oliveros en 1966, experimentando con el sintetizador, probablemente un modelo de los modulares. Sí, en el 66 todavía no se había inventado el famoso Mini Moog, tanto más portátil. Esto es la experimentación en ruidista, hay que decirlo, por completo electrónica de Pauline Oliveros. Aquí, en Raras Músicas, estamos emitiendo por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Raras Músicas emite músicas, difunde músicas experimentales, creativas y de vanguardia también, compuestas, improvisadas, acústicas, eléctricas, electrónicas, todo lo posible, todos los estilos que nos gustan aquí en este programa Cruzadas por la Música. Por la música. Continuamos escuchando ahora al gran Hugh Davis. Hugh Davis, músico británico que lamentablemente nos dejó hace algo más de 10 años, es uno de los pioneros dentro de la electrónica, dentro de contextos de improvisación libre, generalmente, sí. En realidad toda la tarea de Hugh Davis va por ese lado y tuvo colaboraciones importantísimas, por ejemplo, con The Music Improvisation Company, el grupo que estaba integrado por Derek Bailey, por Evan Parker, por el mismo Hugh Davis y por Jamie Muir, el percusionista interesantísimo con una pequeña actuación rock con el grupo King Crimson, ¿sí? Una rareza. Todos estos británicos llevaron la música improvisada de tipo experimental un paso más allá en los años 60, y Hugh Davis con sus electrónicos, que muchas veces son hechos por él mismo, él hace sus propios instrumentos, hacía sus propios instrumentos, le daban un sonido muy particular. Lo que vamos a escuchar ahora es una composición de Hugh Davis desarrollada en los años 1967-1968, que se llama Quintet. Sí, ese es el nombre, quinteto. Y lo que vamos a escuchar aquí es, en realidad, 5 altavoces con micrófonos ubicados, dirigidos hacia el altavoz, provocando lo que todo el mundo conoce como un acople. En inglés eso es el feedback, ¿sí? Se retroalimenta la señal y entonces surgen unos tonos muy particulares. Y esta obra consta de eso, de 4 altavoces para ser puestos cada uno en una esquina de una habitación, con un quinto en el centro, que además toma lo de todos los otros, y de esta manera los 5 intérpretes van haciendo la música solamente a través de acoples. Vamos a escuchar entonces este quintet realizado en 1967-68. Esto es el quintet de Hugh Davis. Esto es, no es electrónica, o tal vez un poco sí. El speaker del medio hace un poco de electrónica, pero en realidad esto es experimentos de acústica eléctrica en Raras Músicas. Hugh Davis, el músico británico electrónico, hacedor de sus propios instrumentos, aquí en su obra Quintet, una composición que data de 1967-68, y sí, esto fue una composición para 5 intérpretes, cada uno con un micrófono y un altavoz frente al micrófono, para lograr estos acoples que... que nada, en realidad llevan instrucciones precisas de Hugh sobre desplazamiento de micrófonos y demás. El quinto altavoz y micrófono intérprete que está en el centro de los otros cuatro también hace algunos pequeños toques, quiero decir, modifica, procesa un poco la señal por medios electrónicos, además de los acoples propiamente dichos. Y aquí tenemos entonces esta obra altamente interesante de Hugh Davis, que afortunadamente lo tuvimos aquí en Madrid hace varios años tocando y pudimos verlo y fue un enorme placer. Cerramos nuestro programa que descubrimos sobre la marcha, que es todo dedicado a los años 60, con música electrónica viva. Lleva este nombre porque en 1966 los músicos que vamos a escuchar ahora, algunos de ellos sí, se reunieron en Roma y fue allí donde dieron a luz este proyecto que tenía la idea original, y bueno, creo que esa idea original siguió por siempre, ofrecer una alternativa a la electrónica del contexto más académico, clásico, académico. Y entonces para esto ellos realizaban estas presentaciones que duraban en algunos casos hasta 6 horas, y de esta manera buscaban texturas novedosas y una manera novedosa de encarar la música a la hora de llegar al terreno experimental. Vamos a escuchar una grabación que hasta el momento de edición del disco del que lo tomamos no había tenido publicación alguna. Esto es música electrónica viva, compuesto en esta ocasión por Alan Bryant, por Alvin Curran, enormemente famoso, John Fetplace, Frederick Reshevsky, Richard Teitelbaum, también con gran actuación durante muchísimos años en el downtown neoyorquino, y esta es la formación de música electrónica viva en esta ocasión, y lo que van a hacer es su spacecraft, que sería así como una nave espacial. Esto es una toma de 1967, lo que vamos a escuchar es un trozo, sí, que ellos amablemente han elegido para nosotros. Música electrónica viva, ¿no? Creo que se entiende claramente lo que están diciendo. El colectivo estadounidense e italiano en su Spacecraft de 1967. Esto es experimentación electroacústica, en realidad, en Raras Músicas. Yeah. Música electrónica viva, el colectivo estadounidense-italiano en esta formación compuesto por Alan Bryant, Alvin Curran, Joan Fetplace, Frederick Rzewski y Richard Teitelbaum en esta grabación de 1967. Esto fue un trozo de su Spacecraft, la nave espacial. Música electrónica viva aunando electrónica y acústica y también instrumentos no musicales, o sea, objetos para lograr sus objetivos. Y así terminamos nuestro paso por los 60s en todos los estilos de la música, o bueno, algunos de los muchos estilos de la música experimental y creativa en nuestro programa Raras Músicas. Os esperamos en la próxima. Gracias. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Hasta la próxima. Oh,